Veracruz Estéreo llega al Eje Cafetero. Sintonízanos en 91.1 FM. 91.1 FM. Bye.

comer un arrocito a Castellón. Si total son cuatro días, ¿pa' qué vas a escribirte el limón? Ascolta, Piquer, dame aire con tu abanico, que suelta Barcelona y amor.